Hoy me toca desarrollar el desafío del ateísmo para el profesional y el joven universitario. Comencemos analizando el título. Desafío del ateísmo. Nos está desafiando, ¿a qué? A nuestra inteligencia y a nuestro obrar concreto. ¿Por qué? Porque somos seres naturalmente sociales, situados, insertos en un ámbito cultural específico, y ese ámbito cultural específico se enriquece por lo que viene, que recibimos, y porque nosotros aportamos para a su vez transmitir aquello que nos van a suceder. Y ahí entonces, que el hábitat, la atmósfera, que vaya respirando la sociedad argentina, que a su vez está inmersa en un contexto regional, que a su vez está inmerso en un contexto internacional, esa atmósfera va a contribuir decididamente a nuestro modo de vida. Nos va a permitir situarnos y al mismo tiempo de contribuir a nuestro modo de vida, va a hacer que nosotros incidamos positivo o negativamente en ese nuestro ambiente concreto. ¿Me van siguiendo? Pues bien, si estamos hablando de un desafío del ateísmo en este aquí y ahora, en este momento preciso histórico, es porque el ateísmo desafía a una concepción básica, clásica, determinativa, fundante, fundacional de nosotros mismos. Fíjense que todos nosotros, que acá somos católicos, somos cristianos, en realidad, para poder definirnos adecuadamente, para poder marcar la realidad auténtica de nuestro ser, tiene que decir que nosotros adherimos al pensamiento de aquel judío, como decían ayer, entre comillas, fracasado, que hace 2000 años, ayer el Gólgota fue ejecutado. Adherimos a ese pensamiento. Y si no nos dicen que somos, que adherimos a ese pensamiento, nos dan una imagen completa de nosotros. ¿Por qué? Porque la obra de la pedagogía de Cristo, la obra concreta de nuestro Señor, el Evangelio, ese Cristo prolongado, la bendición, frase de Cardenal Jurné, el Evangelio, Cristo prolongado, a su vez, la Iglesia prolongada, Cristo, o Cristo prolongado de la Iglesia, el Evangelio, el mensaje del Evangelio, las exigencias éticas que ese mensaje necesariamente implica, hacen a nuestro quehacer cotidiano y hacen a nuestra interrelación cotidiana. Esa es la doctrina social de la Iglesia, el mejor manual de doctrina social de la Iglesia. ¿Cuál es? El Evangelio. El Evangelio, mejor manual de doctrina social de la Iglesia. Porque ahí está todo. Guay, y aquel que le quite el cornal al obrero. No está involucrado el concepto de salario justo y de la sana economía al servicio del hombre. Guay de aquel que escandaliza uno de los pequeños, más le valdría no haber nacido atrás una rueda de política y tirarse. Por eso, Monseñor Basoto lo sacaron, el presidente de Cristo, por citar al Evangelio. ¿Acaso no está involucrada la dignidad de la persona humana, del niño por nacer y de recién nacido, la inocencia del niño? Es decir, para hablar concretamente, si hay un desafío del ateísmo es porque se está contra Dios. No más que hablar de ateísmo sin Dios, estamos ante un antideísmo. Y más concretamente, en nuestra cultura, estamos ante una sociedad que es anticatólica, anticristiana, como decíamos ayer, cristofóbica. Odia a Cristo y todo lo que Cristo involucra. Y ahí entonces, que este curso... ¿Sabe cómo duele este curso, que se realice este curso? ¿Sabe cómo duele que tantos jóvenes en un verano estén buscando afianzarse o descubrir esa seducción magnífica que es la seducción de Jesús? Ese enamorarse de Jesús y a su obra. ¿Saben cómo duele que acá se estén enseñando la Suma Teológica? ¿Cuánto fruto ese desafío le estamos respondiendo a ese desafío? Es nuestro deber, esa vez. Esto como preámbulo. Yo no voy a tratar acá de las pruebas de la existencia de Dios, no. Eso está en otro ámbito y acá no. Vamos a tratar de analizar sociológica y fundamentalmente ideológicamente en qué consiste este llamado ateísmo, que insisto, más que nada es antideísmo, más que nada es anticristianismo, más que nada es anticatolicismo, más que nada es cristofóbico. ¿En qué consiste? Había un cambio en la perspectiva de la situación. Recuerdo que hace unos años, para ser más exacto, en el año 1988, en los cursos de cultura católica que dirigía el doctor Palumbo, que recorría hasta allí un curso central de Buenos Aires, recorríamos todo el país, en distintas ciudades del país, se puso como tema, a pedido del cardenal Ratzinger, el actual Papa, el ateísmo contemporáneo. A mí me tocó exponer sobre Dios y los mitos. Y después dar el curso completo en los lugares donde atingen los distintos profesores. Pero recuerdo muy bien la intervención de Monseñor Corrachino. Y le he traído porque me parece que es muy adecuada para la comprensión del cambio que yo quiero enfatizar. Decía Monseñor Corrachino en su presentación, él inauguró los cursos en el sede central en Buenos Aires, decía lo siguiente: hace pocos años, siendo yo, Corrachino, secretario, estando yo en el secretariado de la Santa Sede para los no creyentes, se organizó, más precisamente en el año 1985, un encuentro internacional en Roma. Para ello, se invitó a todos los episcopados, 46 países enviaron representantes con una consigna: relatar la situación del ateísmo en cada uno de los países. A Corrachino, Monseñor Corrachino, le tocó relatar la situación en la Argentina. Él dice, la dice más o menos, como hablaba Corrachino, pero ha dado una exposición completa. Cada uno entonces expuso la situación en su propia patria. Y se notó una conclusión que marca el cardenal, Monseñor Corrachino. ¿Cuál era la característica dominante? Año 1985. No había un ateísmo de militancia, de oposición sistemática a la idea de Dios. Existían esos países, inclusive. No había. Había, sí, una actitud de ateísmo práctico, una actitud de ateísmo que llama Corrachino vital, una actitud de ateísmo de prescindencia de la idea de Dios. Prescindencia de Dios. Un autor francés, preguntado sobre Dios, sintetiza esta posición: Dios, nunca pienso en él. ¿A qué no estoy negando a Dios? No pienso en él. No me interesa. ¿Cómo hace a mi vida? Recuerden lo que dijimos hoy, de esa inserción que tenemos nosotros en por nuestra propia naturaleza social, en el medio de la redundancia social. Recuerden la incidencia que tenemos nosotros sobre el otro. Recuerden que vamos aspirando una atmósfera que se va proyectando en todos los ámbitos especulativos, inclusive de diversión. Gran Hermano no es solamente una diversión, es la formación de un modelo humano, de un modelo cultural. La familia Roldán no es solamente una diversión para admitir a un travesti como naturalmente un hermano, una hermana más. No, no, es intento de sustitución del concepto de familia tradicional, todo orquestado. Es decir, nada hay que hagamos, y más de gente que no es una intencionalidad, que es el transporte de ideología. ¿Cómo veremos en la otra charla de todo el discurso de la semana? Pues bien, este ateísmo práctico, Dios, nunca pienso en él, no me presento, no me preocupo, no me interesa si existe o no existe. Es una actitud sumamente peligrosa. Pero era la que marcaba año 1985, estamos en el 2007, hace unos cuantos años, una circunstancia. Había, dice el cardenal Corrachino, una especie de ateísmo vital. Se vivía como si Dios no existiese. Ateísmo vital, me parece bien, adecuada la definición. Ahora bien, se hablaba en esa época de una presencia masiva del ateísmo en el mundo contemporáneo. Ya no había unas élites, grupos selectos que avanzado, progresando en una actitud de superioridad, se manifestaban ateos, pero las minas no digan. No, no. Ahora el fenómeno que se observaba, en 1985, era un ateísmo como fenómeno generalizado de masas, una intencionalidad de generalizar este ateísmo práctico, insisto, vital, insisto, no racional, insisto, sino de actitud de vivencia, y de práctica realmente nefasta, nefasta. Pues bien, si uno analizaba el aspecto cultural de esos años, lo que estudiaban los jóvenes, el arte, la literatura que se producía en esos días, los medios de comunicación social, qué mensajes largaban, armonizaban y estructuraban, uno veía con toda claridad que se favorecía lo que llama el cardenal Corrachino, lo que llamaba el señor Corrachino, la no creencia como elemento distintivo de un ateísmo militante efectivo. Ese era el panorama de esto. Esto es lo que contempla Vaticano II, ya había contemplado Vaticano II, esto es lo que va a contemplar Puebla, cuando Dan advierte que más que el ateísmo se está cayendo en la idolatría, como se le amputa, se le mutila lo auténticamente religioso al hombre, el hombre necesita un sustituto. Fíjense que el cardenal Daniels, arzobispo de Malinas en su momento, señala, cuando estaba esperando la iglesia, el último ataque, el último gran esfuerzo del ateísmo para erradicar a Dios de la historia humana, de golpe explota, fin de siglo, una religiosidad. ¿Pero qué religiosidad es? New Age. Sincretismo. Vengan todas las religiones, todas son iguales, menos aquellas que acepten dogmas. Es decir, menos el catolicismo. Menos el cristianismo. Explosión de religiosidad, de superstición. Claro, amputar la auténtica dimensión religiosa al hombre, a la mujer, hay que buscar un sustituto. Y surge que la idolatría. Por eso se entró a pecar gravemente contra la primera tabla de la ley, los primeros y segundos mandamientos. Se entró a pecar, se entró a adorar. Ahí empezamos en lo común, que el lenguaje, los dioses y las diosas de Tinelli. Susana Jiménez, son divina. Inmediatamente, ¿qué fuiste vos en tu otra vida? Forma que busca esta actitud anti-deísta de enfrentar la tremenda problemática del síndrome que está, el síntoma de mitología que está claramente en la mente humana, de yo no me acabo con la muerte, yo perduro. Esa idea, apetencia, apetito de eternidad que tenemos todos. Trabajamos como si no fuéramos a morir, pero sabemos cómo morir, pero tenemos una apetencia, sabemos que nos acabamos en esta nuestra materialidad. Pues, ¿y cómo sustituir esa idea de eternidad? Y la reencarnación. ¿Vos qué fuiste en la otra vida? Y yo fui, diálogo real, ¿eh? Susana Jiménez, Moria Casán, mire, este domingo, presente. ¿Qué fuiste vos en otra vida? Le pregunta Moria Casán a Susana Jiménez. Susana contesta, ay, yo fui Cleopatra. Como siempre, Susana, en esa ingenuidad, involucra una soberbia y un modo de ver la vida de él. Tiene que ser un avión. Fui Cleopatra. Y vos, Moria, y yo fui una hormiga, dice Moria. Me imagino que habrá sido una hormiga con dos antenones tan dos. Pero yo fui una hormiga, dice. Supongo que como hormiga la habrán pisado mucho. Bueno, pero esas son suposiciones mías, que no tienen nada que ver con eso. Pero concretamente, ¿qué hay subyacente en esto? ¿Qué hay subyacente en esto? La idea de sustituir, la idea de esa apetencia de eternidad, una reencarnación. Mejor que reencarno, entonces así todo la eternidad, supero la trascendencia, ¿en qué? En la inmanencia. En la eterna lucha, en trascendencia e inmanencia. Pues bien, este era el panorama. Cita Corrachino, dentro de esta actitud, un ejemplo clásico que era muy caro a nuestro querido padre Castellani, que es el ejemplo de Jorge Luis Borges. Cuento una anécdota que a relatar, que se las voy a relatar porque merece escuchar. Se decía así que Borges no negaba a Dios. Digo, nada puedo decir acerca de Dios. Y relato una entrevista que le hizo un periodista. ¿Usted, Borges, cree en Dios? Responde Borges, pero ¿cómo voy a creer en Dios si me duele la muela? Y le contesta el periodista, Borges, usted es inteligente, no puede dar una respuesta así. Y Cuarrachino, que estaba presente, dice, no, el periodista no le dijo eso, le dijo, no sea animal, Borges, y no me tome el pelo, un tipo inteligente como usted no me puede decir semejante estupidez. Pero como Borges era un ícono sagrado, el eterno buscador del Nobel, sepan disculpar mi ignorancia, el único sagrado para elevar, y el Nobel llegaba ni a los tobillos a Castellano, en literatura, en cuento policial, en lo que quieran ustedes, no les llegaba a los tobillos. Pues bien, Borges es elevado como un ícono expresivo de esta cultura, pero detrás de eso, ¿qué hay? Hay una actitud de agnosticismo. No me interesa, pero mi intelecto no puede conocer a Dios. Si existe o no existe, no me interesa. Este ateísmo vital, lo van siguiendo, el ateísmo práctico. Otra vertiente de los años 50, que al mismo tiempo penetró y hoy en día vuelve a adquirir una fuerza propia y voluntad propia, es la corriente existencialista atea. Acá interviene el presunto metafísico John Paul Sartre. Cito la anécdota, cita también el monseñor Borrachino. La cito porque lo involucra mi querido Castellani. Dice así: miren lo que decía Sartre, si Dios existe, yo no soy libre, pero como yo soy libre, entonces Dios no existe. No sé si ustedes han leído el teatro de Sartre, que es realmente diabólico. A puerta cerrada termina, el infierno son los otros, claro. Si la libertad es lo único que expresa la realidad del hombre, lo que se opone a la libertad es la otra libertad. Por lo tanto, para ser libre tengo que someter al otro, el interior con los otros. Nada puede ser expresado de forma más radicalmente antievangélica. Sartre. Pero fíjense la frase que analizaba de Sartre Castellano. Decía Sartre, la conciencia es un ser para el cual existe su ser. La pregunta de su ser en cuanto a este ser implica otro ser, distinto de él en el reino de los seres. Y Castellani le hace una burla formidable, una ironía formidable. Esto, dice Castellani, me hace acordar lo que le dijo el comisario Roldán al sargento Cleto, cuando este sargento Cleto un día lo trató de vos. Si yo, que soy usted, te digo usted a vos, que sos vos, ¿quién sos vos para decirme vos a mí que soy usted? Castellani te la ponía en el ángulo. Te la ponía en el ángulo. Y no te tiraste para otro palo. Pues bien, el grito desgarrado de Dios ha muerto, entonces, no era tan así. Dios está, pero no queremos saber que está. Hoy en día se evolucionó. Hoy en día, ante la realidad palmaria de que el hombre tiene una dimensión auténticamente religada a lo trascendente, eso es la religión, la religión, religada, hay que buscarle ídolos, sustitutos, para de esa manera marcar ese orgullo, ese no querer servir a Dios, que es auténticamente la actitud del homicida y mentiroso del príncipe. Pues bien, Puebla dice, ¿cuáles son los ídolos? El dinero, el sexo, el poder. Fíjense en ustedes que está signado el nuevo orden mundial por esos tres elementos. Dinero, el Fondo Monetario Internacional. Hoy en día dice que está pobre el Fondo Monetario Internacional porque no le paga nadie, le pide préstamos. Temblemos, recemos, ¿qué se vendrá ahora? El sexo, y este hablar de la revolución, ya no es una revolución sexual, es el absurdo sexual, imperado y adorado. Adorado de una manera idolátrica, el poder, la desesperación del poder en todos los ámbitos, no solamente en el político, todos los ámbitos, se vive con toda la realidad. Se recurre a los absurdos más absurdos, a las corrupciones más marcadas, el poder. Y todo esto no es gratuito. Adorar ídolos involucra rechazar a Dios auténtico. Todo esto es la preparación, la conformación de un modo de vida que involucre un nuevo modelo cultural y un nuevo hombre, concepción antropológica de base propia de este nuevo orden cultural. Ante esto, ¿qué contestaríamos concretamente en una fase de aplicación concreta, práctica, ante esta situación, que ya ha dejado, si bien persiste matices, persiste este ateísmo vital, este vivir como si Dios no existiera? Vemos en cambio que se ha consolidado cada vez más esta oposición frontal a Dios, que no es ateísmo, reconoce al Dios, ¿verdad? Lo rechaza totalmente. Es una actitud que solamente puede tener explicación teológica. ¿Qué actitud tomar nosotros como Iglesia de Cristo? El Concilio ha sido claro. El remedio a esta situación se ha de buscar en la doctrina expuesta como es debido, como es la doctrina. La Iglesia Católica no necesita francotiradores, no necesita creativos tipo Leonardo Boff, terminó sacerdotizo del New Age, Leonardo Boff, franciscano. No necesita creativos marxistas, los hermanos Cardenal. No necesita creativos que pasan de la tabla rasa de Ristrosali, anular totalmente la tradición, Gustavo Gutiérrez, y teología de la liberación. Rechaza la tradición católica para citar la tradición marxista. Necesita de enanos que se suban a los hombros del gigante y de ahí van a tener más visión. Y el gigante es la tradición. ¿Qué gigantes tenemos? Ustedes están estudiando uno hoy en día. ¡Qué gigantesco! Santo Tomás de Aquino. La doctrina expuesta como debe ser expuesta. Pero no vale solamente, no basta el adherir a la doctrina. No basta adquirir esta doctrina, sino que hay que vivenciarla. Hay que vivirla. Acá juega tremendamente la pedagogía de Cristo. ¿Cómo enseñaba Cristo? ¿Hablando? Sí. ¿Escribiendo? Sí. Con el dedo, ¿se acuerdan? La adúltera. Samuel, escribiendo con el dedito. Y sobre todo, viviendo la pedagogía de vida. La integridad, pureza, claridad de exposición de la doctrina cristiana tiene que culminar en el ejemplo del testimonio de vida. El mejor piropo que me han hecho en mi vida a mí, aunque teóricamente ya me han hecho piropos, el mejor piropo que me hicieron en mi vida es una chica salteña en un colegio porque iba por los cursos y a dar los cursos del mensaje. Me tocó ir a Salta y a la mañana empezaron a un colegio a hablar sobre el aborto, la sexualidad. Una chica me dice, mire, yo no pienso como usted, pero me estoy seguro es que usted vive como pienso. No te equivoques, sé que yo nadie puede decir lo que me diga, pero vivir coherencia, vivir como se piensa. Esta coherencia de vida, ninguna verdad revelada, ningún punto de partida de la doctrina de la Iglesia es solamente para ser sabida, es para ser sabida y vivida. Sabida y vivida. Sabida porque nadie puede amar lo que no conoce. Por eso, insisto, hay que enamorarse de Cristo. Hay que dejarse seducir por Cristo. Seducido por Cristo, inmediatamente, tras seducido por ese Cristo prolongado en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Frente a este desafío, no olvidemos que tenemos un mandato, que tenemos un sacerdocio ordinario. Ir y enseñar. Tenemos que ser sal que sale, y nadie puede dar lo que no tiene. Ir y enseñar. Y no solamente tengo que enseñar mediante esta didáctica, esta pedagogía, esta oratoria, tengo que enseñar vivencialmente. Es aquello, mirá, estos son cristianos. Mirá cómo se aman. Rosmini, pensador italiano, en una de sus obras, Las cinco llaves de la Iglesia, marcaba que la ignorancia religiosa era una llaga muy dolorosa para la Iglesia, ignorancia religiosa. Tenemos que ser valientes y no temer al escándalo. Hemos sufrido y estamos todavía sufriendo una crisis en la catequesis que es terrorífica. Hay catequistas que no están seguros que Dios exista, que no están seguros de la verdad de los dogmas. Y hay muchos creativos, entre comillas, francotiradores. La verdad, no hay que darle doctrina a los chicos. Yo fui catequista de confirmación 12 años. No hay que dar con mi señora, no hay que, adolescentes, casi todas chicas. No hay que darle doctrina a las chicas. Tiene que surgir espontáneamente de ellas la verdad. Resultado, libertinaje. Vivencialmente, esta llaga de la ignorancia religiosa no significa, diferencien ustedes, que ha desaparecido el sentimiento religioso. Se ha logrado que esta gran ignorancia religiosa, inclusive dentro del interior de la Iglesia Católica, y como hay real existente un sentimiento religioso real, ese sentimiento religioso se ha canalizado en forma errónea. Esto explica cristianos marxistas, esto explica cristianos liberales, esto explica cristianos mundialistas, esto explica católicas por el derecho al aborto, católicas por el derecho a decidir, esto explica tantos absurdos que han pululado y que van a seguir pululando en tanto y cuanto persista esta ignorancia religiosa. Porque el sentimiento religioso no se puede eliminar. Es una dimensión propia, específica, ontológica de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque somos actos únicos y repetibles, creados en parte y semejanza de Dios. El desafío del ateísmo para el hombre contemporáneo. El desafío del ateísmo para el profesional, el desafío del ateísmo para el estudiante universitario, el desafío del ateísmo para el joven, para la joven. ¿En qué consiste? En una hermosa oportunidad de testimoniar esa virilidad, esos varones y varonas que reclamaba Juan Pablo II para oponerse a esta ola anticatólica de la filosofía moderna, que es radicalmente anticatólica, pues radicalmente antimetafísica. Exige heroicidad, exige valentía para enfrentar el error, exige desenmascarar a estos hijos de las tinieblas que odian la luz, exige en última instancia fortalecernos con esas vitaminas que nosotros tenemos porque Dios las hizo, con las virtudes, con los sacramentos. Sin mí no podéis nada, conmigo podéis todo. El desafío de ustedes y mío, el de ustedes, y ustedes tienen que enfrentar. ¿Cómo? Preparándose para ir y enseñar. ¿Enseñar qué? Lo más hermoso que se puede enseñar, a Jesús. Nada más.